呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. ¿Cómo? Pensé que era un programa de a dos, no de a una. ¿Y por qué ahora pensás que no es un programa de dos? Ah, por un vidrio. Doble vidrio incluso. Doble vidrio. Es un programa de cuatro. Podría ser de cuatro, pero te genera una distancia el vidrio. Sí, te sentirías más cómodo con una persona sin un vidrio de por medio. Sí, pasa que el protocolo nos pide esto. Ah, ¿sí? Sí, sí. Y ¿el protocolo quién lo ha establecido? No, es un dogma que tenemos nosotros acá. No. ¿Y por qué hay que tener algún dogma? Se le ha hecho muy mala prensa al dogma, pero... No, yo soy muy anarco, muy. Aporta lo suyo. ¿Cómo, perdón? Yo soy muy anarco, no. El único dogma que tengo son más o menos los horarios de ingreso y salida de los colegios. Es lo único, después está todo sujeto a revisión permanente. Todo está sobre la famosa revisión permanente. Bueno, no, si sos tan anarco, vení, pasá por acá que tenemos que hacer un formulario. Es un formulario online que nos piden acá, bueno, el nuevo protocolo, ¿no? Esto no, esto es para otro invitado. Sí, acá está tu legajo virtual. ¿En qué medio de transporte viniste? Colectivo. Colectivo, bien, para que lo dejo acá sentado. Bien. ¿Preferís que te presentemos con tu nombre y apellido? Decimos que sos docente. Sí. El profe Juan. El profe Juan hoy visita a mis hijos, están con el padre. ¿Preferís la palabra gafas o la palabra anteojos? Las uso indistintamente. Si tuviera que optar, no sé. Muy bien. Si tuvieras que irte a una isla desierta y solo podés llevar un prejuicio, ¿cuál sería? Un prejuicio. La claustrofobia. La claustrofobia. Claro, porque no la padecería de ninguna manera, sí. No, en ese lugar no, claro. ¿Sabés algún trabalenguas? No. Si por una eventualidad quedaras solo el aire durante el programa, ¿qué harías? Si quedara solo en el aire, haría lo que se me ocurriera en el momento. Muy bien. Si se te aparece en Warnes, el genio de los caños de escape, y te concede que vos puedas elegir la patente de tu auto, ¿cuál preferirías? XL5. Muy bien, sin dudar, lo dice. ¿Qué preguntas preferís que no se te haga durante el programa? No hay ninguna que no pueda responder, o a la que no pueda decir que no. Muy bien, entonces, muchas gracias. Con nosotros el profe Juan, acá presente en Mis Hijos Están con el Padre, en persona, en el estudio que se llama Víctor Basterra. Este estudio de Radio La Retaguardia, se llama con ese nombre. ¿Qué tal el día? ¿Bien? El día a partir de la siesta, bien. Antes de la siesta, mal. Ah, antes de eso influye. Marca un antes y un después, no podemos siempre, decir. No siempre, pero hoy sí. Hoy fue un hito. Buenísimo. Tenemos entendido, acá lo vemos en tu legajo electrónico, que sabes de historia, ¿no? Podemos decir. Sí, un poquito. No soy del todo ignorante. No sos del todo ignorante. Y contame, Juan, entonces, ¿cómo sería para vos, digamos, para el oyente, ¿no? La persona común que está escuchando el programa en este momento, una línea del tiempo, más o menos, desde la época de los dinosaurios hasta ahora? Una línea del tiempo, así. Bueno, habitualmente, cuando dicto clase, hablo de... Pero a nosotros decimos la verdad, no la que decís en clase, o coincide. Porque, bueno, entonces no hay línea de tiempo posible. Hay muchas líneas que se superponen, se conectan y se cruzan. Ah. Entonces, es propedéutica una línea de tiempo, sobre todo en la larga duración. sirve para empezar con un tema. Y cuando empezás a escarbar mucho en ese tema, descubrís que no es lo más adecuado. Pero sirve para empezar. Por ejemplo, ¿por qué no sería lo adecuado? ¿Qué tema? ¿Cómo podríamos...? Qué sé yo, la clasificación clásica, historia antigua, medieval, moderna. No hay una necesaria correspondencia. Vos la ves como historia universal. Ahora, ¿en qué pudo haber influido la caída del Imperio Romano en 476? Claro. En el Imperio Chino, en la India, en todo América. Todo es una construcción. Sin embargo, se toma. Es cierto que después a partir de la expansión marítima europea, se universaliza no solamente la economía europea, sino que distintas partes del mundo se transforman primero en apéndices y luego en parte de la economía mundial. Y en gran medida muchos países terminan siendo herederos de una cultura que se desarrolló a miles de kilómetros de donde ese país está. En ese sentido puede ser interesante en términos culturales, pero presentarlo como historia universal, de validez universal, determinadas cosas como se nos ha presentado, es porque bueno, copiamos un poco el modelo europeo de enseñanza de la historia. Claro. Que no lo critico, porque me encanta la historia europea. Gusta. No soy un anti-europeísta. ¿Qué te gusta? Sí, soy anti-OTAN, sí, soy anti... Europa en términos políticos y económicos, pero no en términos de herencia cultural. ¿Qué te gusta de la historia europea? ¿Por qué te gusta? Una de las dos determinantes por las cuales hice la carrera de historia fue mi amor por la antigüedad clásica. Fue una de las dos vertientes, digamos, ¿no? Y eso desde la primaria. Y bueno, creo que es un tema respecto al cual no soy del todo ignorante también. Claro, claro. De antigüedad clásica. ¿Pero hay algo en particular que te seduzca de eso? Digamos, ¿qué encontrás en esa época? No. Hay cosas... las pasiones como los traumas creo que se generan en la infancia. ¿No, ¿No hay que buscar explicación? Sí, no, tengo explicación. Pero no es la explicación que... No soy una explicación académica, digo, ¿por qué me gusta de chiquito? Porque mi hijo me compró una enciclopedia y tenía dibujitos y abajo, bueno, tenía bastante texto también, pero los dibujitos me enloquecían y me enloquecían las diosas griegas dibujadas así con pocas ropas y yo me volvía loco a los 6, 7 años. Ah, te llegaba. Me enamoraba de las diosas griegas y empezó mi amor por Grecia y bueno, después se fue elaborando un poco académicamente, ¿no? Pero no voy a decir que ahora... Leo cosas de Grecia con dibujitos de diosas. Pero bueno, creo que ahí se encauzó un poquito... Uno de los factores de mi interés, ¿no? Y el otro factor de interés fueron cuestiones políticas contemporáneas a mi niñez también. O sea, creo que todo lo que soy estaba... En mi caso, al menos, no digo que en otros lo sea. Determinado desde la niñez. Claro, claro. Te llegaba algo de lo dionisíaco entonces, ¿no? De eso que tenía la cultura griega que después fue reprimido... ¿Algo te llegaba ahí, sí, esa desnudez por lo menos? Sí, bueno, era un dionisíaco sin saber que era dionisíaco. Entré mucho por el mundo heroico. Ah, bueno, eso es fabuloso, claro. De hecho, sigo revisitando textos en mis vacaciones. Ilíada, Odisea. Leí no sé cuántas veces. Todavía estoy esperando que Héctor le gane a Aquiles y nunca se da. No, todavía no. Y no, pero yo sé que un día voy a sorprender al texto y Héctor le va a ganar a Aquiles. Buenísimo. En lo heroico sí, ¿no? Como que no fue superada esa etapa. ¿Hay héroes mejores, posteriores? Me parece que lo heroico quedó ahí. Están bastante muy bien hechos los griegos, ¿no? Es que lo heroico en todas las culturas siempre ha sido presentado como una moral superior. Uno que es, bueno, yo ahora soy un pacifista militante, si se quiere. Bueno, si no me molestan mucho. Pero lo heroico tiene la idea de un compromiso total con alguna causa en la cual, claro, vos superás el conatus, o sea, ese instinto a perseverar en la vida, en la existencia. A veces lo heroico implica encontrar motivos superiores a tu propia existencia. Y por eso creo que es tan seductor en todas las culturas. Creo, pero siempre estoy equivocado en todo. Muchas gracias. Yeah. Bien, estábamos escuchando un tema musical que a que no sabes cómo se llama. Saudage sur les toits. Así se escribe, ¿no? No sé cómo se pronuncia en realidad. Pero bueno, lo importante es que así se escribe. Así la gente lo puede buscar, por ejemplo. ¿Y origen? Origen lo vamos a estar revelando al final del programa. Ajá. El oyente tiene que enviar su propuesta de... Eso, ¿cuál cree que es el origen de Saudage sur les toits? Y estamos comunicados, si todo salió bien, con Jorge Berguier. Jorge, ¿estás ahí? Sí, sí, subime un poquito el retorno, por favor. Ah, ¿cómo no? A ver, ¿ahí se está escuchando mejor? Sí, sí. Buenísimo, ¿suficiente? Sí, sí. Bueno, le contamos a la audiencia toda entonces que estamos charlando con Jorge Berguier en este viernes por la noche, aunque hay radios donde salimos en otro horario, porque él es un docente de una escuela de reingreso, un docente de la educación pública de la ciudad de Buenos Aires, que tiene la particularidad, entre sus distintas escuelas, de tener una escuela de reingreso. ¿Qué querés comenzar contándonos? ¿Qué característica tiene una escuela de reingreso? ¿Qué es para aquel que no sabe? Bueno, las escuelas de reingreso fueron fundadas a partir de la ley de obligatoriedad de la escuela secundaria, que en la ciudad de Buenos Aires es anterior a la ley nacional. Por ese motivo comenzaron a funcionar en 2004, porque la obligatoriedad de la secundaria hay que pensarla como una obligación del Estado. Es decir, el Estado se compromete a generar las condiciones objetivas y subjetivas para que los estudiantes que fueron eyectados del sistema educativo tradicional regresen a las aulas. Cuando digo condiciones objetivas me refiero a asignación universal por hijo, al reparto de millones de libros, a las netbooks, etcétera. Y cuando digo condiciones subjetivas me refiero a las condiciones para que los jóvenes, digamos, sientan un sentido de pertenencia mayor a las escuelas. Por ejemplo, los clubes de jóvenes, que en las demás provincias se llaman centros de actividades juveniles, etcétera. Es decir, el Estado activo para posibilitar que los jóvenes vayan a la escuela nuevamente. Y entonces se crearon esas escuelas de reingreso que comenzaron a funcionar en 2004 con ese objetivo. Al principio eran 6, después fueron 8, vale decir que Desde que está el gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires no se creó ninguna otra nueva escuela de reingreso. Las seis primeras y las dos siguientes fueron creadas en la gestión Ibarra, Filmus como secretario de Educación de la ciudad. Ajá. ¿Y en qué consiste crear las condiciones? ¿De qué manera una escuela de reingreso ayuda a que alguien que abandona la educación o el sistema formal de educación vuelva? Bueno, el tema es que son escuelas altamente inclusivas, donde hay algunos formatos que han ido cambiando. Por ejemplo, la aprobación por materia es una escuela donde no se repite, sino que los saberes que vas adquiriendo son acreditados. Porque el sistema educativo tradicional secundario era piramidal. Por ejemplo, vos podías repetir un año porque no aprobaste, pongamos, geografía, historia y plástica. Y al año siguiente esas tres las aprobaste, pero podías volver a repetir porque no aprobaste matemática, lengua y química. Eso que es ridículo, porque lo que aprobaste es porque lo sabes, era un sistema educativo secundario piramidal. Las escuelas de reingreso buscan acreditar saberes. Las materias que vas aprobando vas pasando de año, por eso tienen un sistema de horarios que son especular, o sea, donde se cursa en espejo. Un pibe, por ejemplo, puede estar cursando matemática de primero y el resto de las materias de tercer año, etcétera. O lengua de primero, que son las materias donde hay más índices de desaprobación. Pero bueno, ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es que son escuelas en cuanto a matrícula pequeñas. Hay apoyo, digamos, para las distintas materias. Hay un régimen de tutorías que ayuda mucho también. Tienen una dificultad las escuelas de reingreso. Ajá. Que son que cuando fueron creadas, fueron exceptuando una que funcionaba a la mañana y a la tarde, que es la de La Boca. Las otras funcionaban en un solo turno en edificio compartido. O sea que lo que se pensaba era que se iban a construir los edificios de las ocho escuelas, pero sí. Después el gobierno de Macri no está de acuerdo con ese sistema. Las tiene porque no las puede cerrar, pero no está de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, en la media 5 del 19, que es la escuela de Soldati, sí. A partir de este año tenemos un edificio nuevo donde podemos tener turno mañana, porque ocurre lo siguiente: los jóvenes tienen que tener derecho a cursar de día, tienen que poder ejercer ese derecho. Sí. El turno noche tiene que estar reservado solamente para los jóvenes que trabajan, entendiendo trabajo de manera amplia, ¿no? Por ejemplo, cuidar hermanitos o familiares enfermos, eso es trabajo. Claro. Pero el resto tiene que poder cursar de día. Nuestros estudiantes recién este año, a partir de este ciclo lectivo, pudieron cursar de día los que no trabajaban. Las otras seis escuelas de reingreso, todos cursan de noche. Eso es una gran dificultad porque el mensaje a los jóvenes es: ustedes no me importan, son de segunda, vayan, si quieren seguir estudiando, vayan a la noche. Y ese es un mensaje muy perverso. Claro, claro. Y después de haber trabajado años en la educación y ser una persona que le interesa reflexionar sobre el tema, ¿qué crees que debería modificarse o por lo menos replantearse o preguntarse o volver a preguntarse en el sistema educativo en general? Bueno, el sistema educativo secundario en general es un sistema del siglo XIX que se profundizó en el siglo XX, pero el siglo XXI tiene que ser una escuela mucho más inclusiva. Hay que pensar en que cuando un pibe no aprueba, hay un problema institucional que hay que estudiar, que es lo que pasó. No es que echarle la culpa al pibe, no quiso estudiar y entonces no aprobó. Hay que repensar todo eso, hay que tener un compromiso mucho mayor por parte de la institución educativa hacia cada uno de los estudiantes. Yo creo que el problema de fondo pasa por ahí, por un involucramiento aún mayor. Por supuesto, estamos hablando de un Estado que tiene abandonada la educación pública, ¿no es cierto? Antes tenía abandonada la de la ciudad, ahora que asumieron en el país, tiene abandonada la del país. Entonces se hace muy complejo, porque antes se entregaban las NEDU, ahora no se entregan. Se complican las cosas. Sin un Estado que te apoye fuerte, todos los planes de recuperación de alumnos se hacen más complicados. Pero el compromiso docente es muy alto y entonces eso se palía igual. Ahora, hay que reflexionar sobre cómo hacer para que ese compromiso y ese grado de esfuerzo que hacemos los docentes tenga más, dé más resultados, ¿no? Hay que reflexionar mucho. Claro, claro. La otra vez charlando del tema, vos también me contabas que no son muchos los países de América, por lo menos, que tienen escuela secundaria obligatoria, ¿no? Ah, no, dos solos, Argentina y Cuba. De todo el continente. La obligatoriedad en la Argentina es a partir del año 2006. Lógicamente que en 10 años no se soluciona un problema que es casi centenario, ¿no? O sea, la ley 1420 de educación común determinó la obligatoriedad de la escuela primaria en 1884. Esto recién se cumplió verdaderamente en los entrados los años 40, 60 años después. Con la escuela secundaria está pasando lo mismo, hace 10 años que está la obligatoriedad, la ley nacional es de 2006, la ley de las ciudades es de 2003, pero digamos que hasta que de verdad todos los jóvenes en edad de escuela secundaria transcurran la secundaria y la terminen, falta todavía. Es un proceso, una ley es una señal importante, pero no hace cambiar todo de repente, ¿no? Y vos también me comentabas sobre este tema que hay consenso sobre esto, sobre que sea obligatoria la educación secundaria en la actualidad. Claro, si vos, la ciudadanía está totalmente de acuerdo que la secundaria tiene que ser obligatoria. Cualquier ciudadano te puede decir, no, sin secundario no se puede conseguir ningún trabajo. Ese es un gran, la masa crítica ciudadana a favor de la obligatoriedad de la secundaria, por eso el motivo el gobierno nacional no la quita, está tratando de destruirla de otra manera con este asunto de la escuela secundaria del futuro, que es una cosa más ridícula, no se puede escuchar, ¿no? Pero porque quieren quitar el quinto año, quieren tener escuelas de baja intensidad, quieren reemplazar docentes por facilitadores, cuestiones ridículas. Pero eso lo hacen porque no pueden volver para atrás con el tema de la obligatoriedad. La obligatoriedad está muy hecha carne en la ciudadanía argentina. Todos los ciudadanos creen que la escuela tiene que ser obligatoria, porque si no, no se pueden conseguir trabajos. Entonces el gobierno trata de desarmar esa obligatoriedad de otra forma, que es con esta propuesta ridícula de terminar quinto año, el liquidar quinto año y transformar quinto año en una pasantía. Va, ridícula, es perversa, no más que ridícula. ¿Vos crees que se puede llegar a llevar a cabo eso en la práctica? Dependerá de la lucha de las comunidades educativas, no solo de los docentes, sino los docentes, los estudiantes y la comunidad educativa. Sin lucha, yo creo que esto puede pasar. Si hay lucha, bueno, se verá en la práctica qué es lo que pasa. No estoy seguro de lo que puede pasar. Sí sé positivamente que si mansamente las comunidades educativas aceptan esta imposición de inconsulta de secundaria del futuro, que es la anulación de quinto año y la transformación en pasantías gratuitas, si se acepta mansamente, bueno, es la destrucción de la escuela secundaria. Claro, claro. Sabemos que estás preparando algunos escritos que tal vez se transformen en un libro. Y sí, porque estoy ya muy, muy, muy, muy próximo a mi jubilación y entonces reflexiones sobre lo que hemos trabajado. Sí, es posible. Siempre uno escribe y algunas cosas he publicado felizmente en el diario y qué sé yo. Y entonces tal vez podamos hacer una cosa un poco más sistematizada. Veremos. Veremos también, voy a charlar con el sindicato, con la Unión de Trabajadores de la Educación, a ver si hay interés en publicar algo, en fin. Los docentes siempre reflexionamos y cuando esa reflexión se puede transformar en algo más, más formal, siempre puede ayudar. Sin duda, sin duda. ¿En qué otras aristas de la educación buceas en estas reflexiones, en estos escritos? Principalmente en educación en contexto de pobreza. Yo soy profesor, bueno, me estoy jubilando, ¿no? Pero yo soy profesor de esa materia en la Tecnicatura Superior en Pedagogía Social con Orientación a Derechos Humanos, el IFTS 28, que es de la UTE, de la Unión Trabajadores de Educación, y ahí en esa materia me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo hacer para incluir. No es tan fácil una escuela piramidal transformarla en una escuela inclusora, es complicado. Y dando esa materia digamos, estudiaba yo más que los y las estudiantes, para poder desarrollar bien los contenidos. El problema de la inclusión es el eje del problema de la educación secundaria en la Argentina. Sin duda, sin duda. ¿Me repetís el nombre de qué carrera o de qué tipo? Sí, Tecnicatura Superior en Pedagogía Social con Orientación en Derechos Humanos. Son 3 años. En el tercer año está este seminario de educación en contexto de pobreza, que es el que yo varios años di hasta que ahora, bueno, me estoy jubilando, ¿no? ¿Podés ampliar dónde se cursa, cómo se averigua? Bueno, se puede averiguar por internet. Se cursa en el mismo edificio del Colegio Mariano Moreno, en Rivadavia y Mario Bravo, por la noche, todos los días. Pero además por internet te metes en la página de la UTE y ahí en la parte educativa te podés ver cómo se inscriben y demás. Está en el proceso de inscripción para el año 2018. Es una tecnicatura, por supuesto, gratuita, ¿no? Oficial y gratuita, de 3 años de duración. Bien, bien. Recién te referías a la estructura piramidal de la escuela. ¿Esta estructura piramidal también refleja de algún modo las aspiraciones de una clase media, ¿no? Que por ahí es la que integran más los docentes, los directivos, cierto grupo de personas? Y ahí ya hay una diferencia, ¿verdad? El tema piramidal es el siguiente. La escuela secundaria, los que tienen más o menos 50 años lo recordarán bien o más, la escuela secundaria tradicional eran 6, 7, 8 divisiones de primer año y 2 o 3 de quinto y menos numerosa. Esa es la pirámide. No había ni aulas para que todos los chicos aprueben. O sea, el proyecto educativo institucional de las escuelas era piramidal. Y los jóvenes que se iban quedando afuera eran los sectores más humildes de la población, en particular porque no tenían los recursos para comprar los libros que muchas veces se pedía la última edición, etcétera, etcétera. Y además, cuando era primer generación de estudiantes secundarios de la familia, resulta que no tenían ni la cultura escolar, claro, que estaba presumida que debían tener los jóvenes que llegaban a la escuela secundaria. Por eso hoy la mayor parte de la ciudadanía de más de 50 años no tiene título secundario, o por lo menos no lo adquirió cuando era joven, ¿no? Después, bueno, estuvieron todos los planes del gobierno anterior, como por ejemplo el plan, no me acuerdo cómo se llama, pero el plan que posibilitaba terminar los estudios. Fines. ¿Cómo? El plan Fines, sí. Claro, finalización de estudios secundarios. Que muchísimas, creo que más de 500.000 de argentinos terminaron su secundaria a través del plan Fines, que ahora también lo están desactivando, ¿no? Pero que, bueno, durante unos cuantos años en el gobierno anterior fue de verdad una reivindicación hacia sectores muy postergados de la población que tenían como reivindicación terminar la secundaria, y felizmente lo pudieron hacer. Pero bueno, esa es la pirámide que era la escuela secundaria. Muchas divisiones de primero y muy poquitas de quinto. Claro, y si todos llegaban a quinto es que algo estaba mal en esa escuela. No había ni aulas para que todos pudieran llegar a quinto. Claro. Bien. Bueno, Jorge, esperamos seguir pudiendo compartir tus reflexiones. ¿En qué diarios han salido las mismas hasta ahora? En Página 12 publiqué una cantidad de notas, sí. Se puede googlear, ¿no? Claro. Más Página 12, ahí están. Las encontramos ahí, Jorge Berguier, Página 12, y sí, seguimos. Algunas notas mías. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Bárbaro, gracias por llamar y un abrazo. Un gran abrazo para vos y buen fin de semana. De igual modo, hasta luego. Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es

sido tan selectivos en las invitaciones que no necesitan. No necesitamos absolutamente, en lo más mínimo. Como el poder según Foucault, te programa de tal manera que después te deja libre. Sigue siendo. Sabes que no vas a molestar. ¿Sigue siendo actual Foucault? Todos son actuales. Yo ahora estaba leyendo, qué sé yo, Tomás Mora, Hobbes. Sí, todo es actual. Todo lo encontrás una beta. A veces leo, qué sé yo, lees el Protágoras de Platón y tenés a Durán Barba. Así que hay temas que se complejizan, pero más o menos estamos hablando, a veces siento, de las mismas cosas. Claro. Pero digamos, antes de Foucault nadie se había dado cuenta, por ejemplo, que las cárceles tenían un control sobre el ser humano de cierta manera, las instituciones en y general. El panóptico que hizo el tipo este, ¿cómo se llamaba? No sé. Foucault lo toma de Bernheim, creo. Pero no me acuerdo. Ajá. Sí. Así que ya estaba pensado. No es la primera vez que pisas un estudio de radio. Ah, no, cuando era pibe estuvimos en lo que fue la... Se la consideró la primera radio comunitaria, pero en realidad, del país, pero en realidad la primera había sido poquitito antes en Villa Gesell. Esta fue la segunda, FM Aedo, que funcionaba en un local comercial que tenía el que décadas después sería el director de Telam, Martín García, no sé si lo ubicás. No. Un viejo militante peronista, y bueno, era una serie de gente... Militantes que venían del peronismo, de la izquierda, de distintos lados. Era gente grande, que ya a esta altura era más chica que yo ahora, por supuesto. Y habíamos empezado con esta FM Aedo. Había un flaco de mi edad, pobre, que hace un par de años me enteré que había fallecido. Claudio Díaz. Y bueno, ahí fue mi primera experiencia radial. Con un programita, estuve unos cuantos meses. Pero vos me estás diciendo que... 87. Estuviste en la segunda radio comunitaria del país. Se la decía la primera, pero en realidad había habido una primera que había sido en Gesell. Te estoy hablando de lo que hablábamos en ese momento. Esto se abrió a principios del 87. Me acuerdo que fue a principios del 87 porque cubrimos, como si fuéramos profesionales. El levantamiento que era pintada de Rico en Semana Santa del 87. O sea, ya para entonces ya estaban funcionando. Así que yo calculo que lo abrimos en... Digo, abrimos, bueno, fui parte, fui un segundón, si se quiere, respecto a los que tomaron la iniciativa, pero participé bastante. Sí, habrá sido marzo del 87, ponele. Y después, esto fue el 87, ahí en el 89 o 90, ahora se me confunde. Creo que 89, que estaba asumiendo Carlos I de Anillaco, en FM en Tránsito de Castelar, también. ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Recordás? Mi programa era Una Hora en Busca de Tema. Porque, muy bueno. Sí, como no sabía, no tenía un día, digamos, un tema, otro día otro tema, que no tenía ningún tipo de conexión. Podía ser cuestiones históricas, políticas, literarias o de juegos de palabras. Y el programa de Castelar no me acuerdo. Era con otros dos flacos. O sea, ellos ya estaba funcionando hacía rato y me convocaron. Me invitaron a ser partícipe. Buenísimo. Y esto decís más de pibe, ¿no? Digamos, en los últimos años pibe, estuviste... Ya, lo que pasa, sí. Bueno, no era tan pibe tampoco, ¿no? 87, 88. Bueno, pero quiero decir, hace 5 o 10 años no estabas trabajando en radio. ¿Cómo? Hace 5 o 10 años... No, estamos hablando de casi 30 años atrás. Claro. ¿Y eras televidente del canal Utopía? No. Hablando de medios alternativos. ¿Y cuándo funcionó ese canal? En los 90. Es que yo del 92 que no tengo televisión. Ah. Del principio del 92 que me fui a vivir solo y al tiempo me dijeron no tenés televisión, no me había dado cuenta. Y seguí así. En Friends un personaje dice, ¿y hacia dónde apuntan tus muebles entonces? ¿Hacia dónde apuntan tus sillones si no tenés televisión? Ah, ¿quién lo plantea eso? No sé porque no soy un alguien que conozca la serie Seinfeld, vi algún capítulo aislado y pasaba eso, me pareció muy bueno. Interesante, es claro, como que organiza la vida, organiza todo. Está. El espacio. Sí, estaba bien pensado, como denuncia, ¿no? Del rol de la televisión en la casa. Claro. Era uno de los personajes de lo más superficiales, ¿no? ¿De qué serie, perdón? De Friends. No, tampoco la conocía. Tampoco. Bien, te cuento, vos mencionabas entonces esta primera, esta segunda radio comunitaria. Te cuento que estamos saliendo por Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Aijuna, Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. Y si lo querés escuchar por internet, aijuna.fm. Ahí, a pasito de la estación de tren de Bernal, por donde circula el nuevo ferrocarril eléctrico. AM690 del barrio de Mataderos, K24 en radio, acá con la antenita muy cerca de la retaguardia. Y también nos vamos hacia el otro lado del río, 88.9 MHz, Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Epa. Muchas gracias a todas las radios que nos transmiten. Y Juan, tenés ahí unos papeles sobre la mesa, estoy viendo. Ah, porque a veces enloquezco. Y otras estoy loco, pero con la locura se le suma enloquecer. Sí, escribo de una. Y bueno. Buenísimo. Y me aviso por si esto alguien lo escucha, que fue a instancias del conductor del programa, no a instancias mías. Bien. Que es bochornoso. Consta que eso. Me atreva a una tarea de esta índole. Por favor. ¿Por favor qué? Por favor, que no. ¿Cómo no? Uh-huh. No vamos a escuchar. Una copa corre peligro de morir. Con esmero obsesivo un orfebre la talló. Imagino que allá por los años 20. Ignoro desde cuándo el hijo dilecto del pámpano no la habita. Me consta así que en los últimos 7 lustros estuvo sola, junto a sus iguales, tras el vidrio de una impecable vitrina. ¿Nació realmente con el sino de la eternidad? ¿O acaso para ser partícipe de la alegría de los amantes, el bullicio de los compañeros, la melancolía del solitario? La torpeza de estos dedos, quizá incluso la suya propia luego de tantos años de encierro, las dádivas dionisíacas soplando en el alma de todos ellos juntos, asoman su presente a un posible abismo trágico. Y sin embargo, parece hoy con más vida que la que nunca en 7 lustros haya tenido. Su fragilidad torna a cada escanciar en vértigo. El espeso vino rojo al volcarse sobre su cuenco parece siempre a punto de quebrar tanta sutileza. Quizás esta escena no se representaba desde los años 30. Quizás sí hubo otras. ¿Quiénes habrán sido sus protagonistas? De 2 de ellos tengo la certeza. Pero, ¿y el resto? ¿Con qué motivo ella y sus hermanas fueron elevadas en pagano augurio de buenaventuranza? Tal vez ella, en manos de José o María, arrullara el vino de un año 28 en bienvenida a la primogénita Nidia. Tal vez, en las de José, no en las de María, se elevara recibiendo a las hasta entonces ausentes en un soleado día del 45. Tal vez nuevamente danzara en felices manos con la primera nieta Miriam en el 57. ¿Cuándo, luego de entonces, habrá sido parte del alma de mi familia? ¿Habrá sido ese 57 el inicio de su clausura? Allí comenzaron las partidas, las muy tempranas partidas, y los muy tempranos soliloquios. La venganza de los condenados a la soledad se abatió sobre las desde entonces tristes copas. ¿Qué culpa les cabía? Ellas nunca lo supieron. Tampoco porque cada vez que decido manajearlas una debió morir. ¿Qué es lo que esta copa hoy sentirá? ¿Que cometo sacrilegio invadiendo templos de divinidades ya sepultas? ¿Que soy un héroe liberador de sus cadenas de perpetuo ayer? Ella parece estar tranquila. Tal vez, falta de hábito, permanece observante de una realidad que debiera hacerle rutinaria y que sin embargo se le antoja absolutamente novedosa. Quizás, después de su prolongado encierro, siente perplejidad ante tanta ausencia. Muy bueno. ¿Tiene título? No, por supuesto que no. Está dedicado a una copa. Bueno, pero podía tener. Del juego de mis abuelos. Del juego de tus abuelos, bien. Para que acá tenemos un... Oh, gracias. Ahí está, eso faltaba. Bien, plantea entonces, ¿no? Esto, o usar o guardar, ¿no? Uh-huh. Era, sí, era reliquia que decía homenajear en soledad. La reliquia. ¿Era una reliquia? Era así, un juego... Sí, era tenido como reliquia, no usarse. Alguna vez la usé, pero la de champán, y por eso... Las dos veces que la había usado había roto alguna, que aparece por ahí. Pero las de vino habían sido intocables. Y yo siempre fui un devoto, adorador del vino, pero no en esas copas. Volvió Dionisio, ¿no? Que lo mencionamos al principio del programa, Dionisio, mirá. Dionisio siempre. Siempre está. Siempre son los mismos temas. Siempre son los mismos temas. Ahora, ¿cómo es que Dionisio era un dios? ¿Por qué dejó de ser dios en algún momento? ¿Por qué? Yo nunca... Mirá, hace muchos años en un trabajo para un postítulo, porque justamente era porque empezamos historia, yo contaba esta de mi devoción por las diosas, que yo me ponía loco a los 6, 7 años, 8. Y yo nunca entendí cómo pudo triunfar... Ojo, soy de moral cristiana, pero yo nunca pude entender cómo religiones tan aburridas como las monoteístas triunfaron sobre religiones tan descontroladas y tan vitales. Está bien en términos de abstracción, de superación intelectual, todo lo que quieras, pero bueno. Igual hay sobrevivencias de todo eso, ¿no? La adoración de santos por el catolicismo, todo eso son supervivencias al fin y al cabo de cierto politeísmo. Pero es un politeísmo, convengamos, no descontrolado, como... Mucho más aburrido. Mucho más aburrido. Son los patronos del trabajo, no de la orgía. Sí. Igual tiene... Vos sabés que el cristianismo se lo acusa mucho de... Bueno, esa cultura represiva, a través de las imágenes del infierno y todo eso. Pero eso lo toman del infierno de la Odisea, de la Eneida, al fin y al cabo. ¿No? Un montón de castigos son esa idea del castigo en tras la vida, o sea que no tras la sierra. Sí. Es tomado también de la cultura clásica, también tenían esa idea de que bueno, una vida no digna merecía castigo en el más allá. ¿Y cómo definían digna en aquella época? Bueno, no era digna, sería justa. Que bueno, eso. Era justa, no sé, hasta ¿quién se iba? En la justicia no se preocuparon mucho, pero... ¿Quién se iba al infierno en esa época? Bueno, el traidor podía irse al infierno. Bueno, un ambicioso... Midas creo que estaba en el infierno por ambicioso. No recuerdo por qué estaba Midas. ¿Quién más estoy? Bueno, la... El tipo este pobrecito que... Que sube la piedra. Ah, bueno, Sísifo tenemos. Estaba pensando en el otro, que tenía un árbol frutal en su cabeza y agua bajo su mentón. Y cuando quería tomar agua, el agua descendía. Y cuando quería alcanzar un fruto, el árbol ascendía, las ramas. ¿Y qué había hecho ese? No me acuerdo. No me acuerdo nada. Hay que releer la Odisea. Uh-huh. Ahora estoy enganchado de nuevo estas noches, hace una semana, leyendo novela de caballería. Me metí de nuevo con literatura medieval. ¿Tenemos algún otro texto? Ah, no, para leer. Trajiste solo. Y se me había ocurrido, bueno, si pedías texto favorito, se me había ocurrido. Pero porque uno no sabe dónde termina la noche, no viene con libros. No, más vale. Si no, te decía de un par de textos, de fragmentitos de textos. Y pero te lo sabes de memoria los fragmentos? No, si lo traías. Quería buscar por internet, por claro. Ahí están, por ahí no están, son unos renglones. Pero bueno. Hablando de internet. Si no lo recomiendo al público, sí, a las masas. Recomiéndanos un libro, ansiosas. Dale. Sí, por favor. No, ese tampoco me acuerdo el nombre, pero Ambrose Bierce, ¿ubicás? No. El tipo este, la novela Gringo Viejo de Carlos Fuentes. No, pero... Que en base a eso hizo Luis Puenzo la película Gringo Viejo con Gregory Peck. Ajá. No. Bueno, este hombre, Osbirs, ¿lo vas a googlear? Ah, lo googleo. No, si querés, no lo tenía con las manos. No, lo estoy anotando en el cuadernito para. Bierce, como ve larga. El tipo era, bueno, periodista, se anotó como voluntario de oficial en el ejército yanqui durante la Guerra de Secesión. Y después siguió como periodista y empezó a escribir cuentos. Unos cuentos, algunos terroríficos, onda Lovecraft. Sí. Y otros cuentos de soldados, todos cuentos de la guerra civil norteamericana, ¿no? Del norte sí. contra el sur. Sí. De los federales contra los confederales. Y bueno, hay un cuento cuyo final me fascina, entonces lo recomiendo. Se llama algo así como Un hijo de los dioses. Si lo hubiéramos buscado en internet, bueno, leía ese fragmentito. Alguna parte. Bueno, y, una próxima vez puede ser. Y también había pensado en el final de Semejante a la noche. Y acá volvemos a los griegos, porque Semejante a la noche aparece en el canto 1 de la Ilíada. Ajá. Y este cuento es de Alejo Carpentier. Ah, muy bueno. Que toma sí. Esa frase, en una parte dice, y Apolo descendió semejante a la noche. Y el cuento se llama Semejante a la noche. El de los pasos perdidos. En los pasos perdidos, una de las cosas más maravillosas que leí en mi vida. Sí, brillante, brillante. Ah, hace un par de años volví a leerlo. ¿Sos de releer? Ahora que me lo decís, me doy cuenta que me gusta más revisitar cosas que conozco que conocer cosas nuevas. En todo. No, en amor no, pero después sí. Últimamente estoy más releyendo libros que buscando cosas nuevas. Bien. Acabo de descubrirlo, que es una constante desde hace un tiempo. Qué bueno, algo bueno que sucede en este programa de radio. Entonces, el invitado descubre alguna situación. Una conducta patológica. Y hace crisis en vivo, no te y lo pierdas. Rompo todo el estudio. Nos puedes buscar en Facebook, Mis Hijos Están con el Padre. Ahí estamos y te contamos todas las novedades de este programa y todo el detrás de escena que el oyente se pierde. ¿Tuviste inconveniente por hablar de Santiago Maldonado en la escuela? No, lo dijiste en singular y lo tenías que decir en plural. Inconvenientes. Inconvenientes. Ah, sí, sí. Sí, bastantes, bastantes. En un colegio sobre todo, en el colegio más copado, más progre, más avanzado. Que bueno, los fachos están exultantes. Ah. Y bueno, entonces... Pero... Bueno, primero habían dicho que habían denunciado a unos pibes, pero ahora se está descubriendo que era mentira, que era una confabulación de algún preceptor y todo. ¿En serio? Sí, pero esta semana se descubrió. Para mí yo estaba re angustiado porque digo, che, los pibes también. Y ahora, no, parece que fue maniobra de adultos. Y después sí, intervinieron varios padres. Yo de todas maneras, cuando hablaba de Santiago Maldonado, antes de empezar le decía, digan a sus padres que denuncie 800 para que me puedan denunciar tranquilo y de manera anónima. Así que háganlo si quieren. Y después hablaba. Pero sí, sí, una serie de reacciones que muy interesantes. Muy interesantes para mostrar el estado de una sociedad que cuando le dicen a denunciar, a buchonear, a señalar, ahí está dispuesta, ¿no? Me recuerda cosas que sucedieron cuando yo era pibe, bueno, y no pibe, adolescente casi, durante la dictadura de... Gente que terminó denunciando situaciones sin saber que seres queridos de ellos estaban implicados en eso mismo que denunciaban y terminaron lamentando. Y es hermoso denunciar a otro y saber que le puede hacer daño y uno quedar impune, ¿no? Te sentís poderoso. Claro. Y bueno, esa parte monstruosa, o que todos tenemos, y por ahí muchos la tenemos reprimida, u otros solamente la tienen. O la tenemos todos y ellos la tienen liberada. Es el campo para. Es el momento feliz de ellos. Ahora se puede, ahora sí. Ahora una oportunidad histórica. Totalmente, aprovechémoslas. Lo dijo Mauri. Lo dijo ahora, si no es ahora, no es nunca. Si no es ahora, es en los 200 años de historia casi completos. Bien, bueno, muchas gracias, Juan. Nos tenemos que despedir. Fue un honor, fue un placer. Y bueno. No faltará ocasión para... Palabras. Por favor, muchísimas gracias, un placer nuestro. Y bueno, se puede repetir en cualquier momento. Cuando guste. Una velada con Carpín también, que Totalmente. Supo pasar por este programa. Totalmente. El querido Mar, y no. Podemos volver a reunirnos. Más honor tres. Y más placer sería. Muchas gracias. Hasta la próxima. Mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada.